La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles, nuestro programa radial en la retaguardia en la M690, como todos los lunes, hace largos ya más de 3 años, de 21 a 22 horas. La semana pasada nos quedamos hablando un poco de este tema de la dignidad de vivir en la villa, la dignidad del villero, una serie de confusiones que se fueron dando, porque evidentemente en el marco de la cultura represora, el encubrimiento es una de sus herramientas más importantes. Tiene otras, por supuesto. El encubrimiento de lo que alguna vez se habló claramente como Villa Miseria, o sea, la miseria, miseria, la villa, ahora tiene otros nombres como barrios, asentamientos, barrios precarios, urbanización urbana, es decir, toda una serie de términos al servicio justamente del encubrimiento. ¿Encubrimiento de qué? De la miseria económica, de la miseria vincular, de la miseria psicológica, y por lo tanto casi hay un elogio de la villa. Vamos a seguir dedicándonos a este tema porque tiene que ver con algo que es una necesidad básica del humano en tanto humano, que es el refugio, el recubrimiento, el cuidado, la protección. Todo esto que en lo que se llaman hoy asentamientos, barrios precarios, etcétera, está tan olvidado, como también en otras zonas de la capital. Pero nos interesa mucho hacer como una especie de diagnóstico de cuáles son los artificios con que la cultura represora intenta siempre ocultar la miseria, que es el fundamento más contundente de la propia producción de la cultura represora, es decir, produce muchísima riqueza para muy pocos y lamentablemente muchísima miseria para muchos. Sueños posibles. El programa de Alfredo Grande. Sueños posibles. Recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. En nuestra primera entrevista, o mejor dicho, a nuestra primera entrevista, le hemos puesto un título, un poquito largo el título, pero bueno. Es al fondo a la derecha, buitres, al frente a la izquierda, palomas o halcones. Y necesitamos entender la realidad, o una de las formas de la realidad, con alguien que pueda pensarlo desde la economía, desde la política, incluso de la construcción de poder popular. Y entonces, como muy habitualmente lo hacemos, por suerte para nosotros y para nuestros oyentes, tenemos la oportunidad de hablar con Julio Gambina. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Un gustazo. ¿Cómo estás vos? Bueno, bien, en principio bien, vamos a ver qué pasa. La pregunta es esta, la izquierda va al frente, o habrá un frente de izquierda, por lo que yo sé, y vos seguramente sabés mejor que nosotros. Ahora, este frente de izquierda, o la izquierda construida como frente, ¿Paloma o Halcón? Quiero decir, ¿es un frente de izquierda que se plantea una opción combativa, clasista, anticapitalista, o el riesgo de que naufrague, como tantos intentos, en socialdemocracias y socialcristianismo más o menos tibios, más o menos complacientes? ¿Vos qué pensás de esto? Mirá, una cosa es lo que ocurre, lo que ocurrió, y otro lo que uno quisiera que ocurra. Mirá, para darte noticias de estos últimos días, hoy el juez Griesa de Nueva York declaró el desacato de la Argentina. Digamos, es una provocación más de la justicia estadounidense a un país que acaba o a un gobierno, si vos querés, que depositó en junio 539 millones de dólares para pagar deuda y que la justicia estadounidense los tiene ahí congelados en el limbo, el banco no puede pagar, no los puede devolver a la Argentina no los quiere recibir. Ahí hay 539 millones de dólares que podrían servir para satisfacer muchas necesidades de esas de la pobreza de las que hablabas en tu comentario inicial. La presidenta hace unos días, en la Asamblea de Naciones Unidas, dijo que los fondos buitres eran terroristas económicos. Son los fondos buitres lo que le pidieron a Griesa que declare el desacato de la Argentina. Yo te diría que nosotros necesitamos, como izquierda, como movimiento popular, que el pueblo argentino se levante y diga, ante la provocación estadounidense y la calificación de terroristas económicos dicho en Naciones Unidas y concitando solidaridades internacionales al discurso, muy importantes solidaridades, lo que resta por hacer es plantear la suspensión de los pagos ya de la deuda. Entonces, ahí tenés un elemento concreto que debe articular la Constitución de un frente que sea lo más radicalizado posible, y más radicalizado. Mira, mañana se van a depositar cerca de 200 millones de dólares en el Banco Nación para pagar la deuda. Es un cáncer con el que hay que terminar. La presidenta dijo, hemos pagado, dijo en Naciones Unidas, más de 190 mil millones de dólares en 11 años. Y el default, cuando empezó esta historia del default en el 2001, eran 100 mil millones. Es decir, pagamos el doble del default en 11 años. Y el monto de deuda actual, es la cifra oficial, es 210 mil millones de dólares. O sea, más que todo lo pagado en estos 11 años. Digamos que es una... Te estoy dando este ejemplo concreto porque creo que la respuesta no pasa tanto por lo que imaginen algunos dirigentes de ese eventual frente de izquierda, no pasa por la mesura que estén imaginando algunos políticos o dirigentes sociales o ideólogos de lo que la Argentina necesita. La Argentina necesita resolver cuestiones muy concretas. Yo simplemente remito a lo que vos dijiste de la pobreza, que te podría abundar en datos, pero me parece que nuestros oyentes saben que el dato de la pobreza es una realidad, que la brecha entre muy pocos que tienen mucho y la mayoría de la sociedad argentina es gigantesca, que hay recursos para resolver las necesidades de la población, pero que hace falta voluntad política. Y yo creo que el tema no se resuelve con un acuerdo electoral de lo que hoy son las representaciones políticas de un espacio de izquierda que creo que mayoritariamente no se siente representado por muchas de las siglas que hoy compiten en este gigantesco espacio de lo que podemos llamar izquierda y movimiento popular. No me imagino, mirando la realidad de América Latina contemporánea, No me imagino que alcance con respuestas de circunstancias, respuestas de coyuntura. Fíjate que no sé cómo será el resultado de Brasil, pero después de 3 gobiernos del PT, 2 de Lula y 1 de Dilma, se está en discusión si puede continuar Dilma otro periodo más, es decir, si el PT puede continuar un periodo más, y está amenazado por una ex ministra de Medio Ambiente del gobierno de Lula con un programa que en lo económico aparece como a la derecha de los planteamientos del PT. Y el PT ha hecho un gobierno que ha permitido acumular grandes ganancias, reorientando la economía brasileña en un sesgo primario exportador, un país no muy distinto a la Argentina, especializado en soja, ahora orientado a la explotación petrolera, y un país que está asociado con la Argentina en la producción de automotores como una de las industrias más dinámicas. Es un fuerte importador de automotores de la Argentina y es un fuerte exportador de automotores a la Argentina. Pero así como te pongo Brasil, también te pongo en evidencia Uruguay. Y Uruguay está discutiendo que en las próximas elecciones puede perder la mayoría parlamentaria del Frente Amplio, Frente de Izquierda en Uruguay, e incluso algunos dicen puede llegar a perder el Poder Ejecutivo. Vuelvo a decirte, no importa, o no es que no importe, pero más allá de que retenga el gobierno el PT en Brasil o el Frente Amplio en el Uruguay, que la disputa sea por derecha, hace pensar a las veces que la centroizquierda, el caso del gobierno de Ibarra en la ciudad de Buenos Aires, le termina abriendo las puertas a gobiernos de derecha, el gobierno de Macri, estoy hablando para ser preciso, en la ciudad de Buenos Aires. Creo que esta experiencia de América Latina nos está marcando que no alcanza con el intento de algunas reformas económicas que impliquen distribuir algunos recursos para que la población salga de la pobreza más absoluta y con políticas sociales masivas generar algunas condiciones de subsistencia para millones de personas. 40 millones de personas, se dice en Brasil, que son beneficiarios de una política social que no saca de pobres a esos 40 millones de personas, pero que le permite una asistencia alimentaria, cotidiana, no desdeñable, sobre todo para los que tienen hambre. En Argentina la política social se calcula en 7 millones de personas, sean las asignaciones universales o sean las jubilaciones que se otorgaron a personas que no habían hecho aportes, que son la jubilación mínima, que está en un tercio de lo que requiere una persona mayor para satisfacer dignamente sus necesidades a una determinada edad, la edad jubilatoria. Con lo cual, la experiencia de América Latina de estos años nos dice que si vos tenés un programa, vamos a llamarlo reformista, te quedás corto y terminás abriéndole la posibilidad de recuperar gobierno a las derechas más tradicionales, sea cualquiera el signo que estás presente. Con lo cual, lo que se deduce de esta experiencia de América Latina en estos 15 años, de 14 años de siglo XXI, que generó tantas expectativas en el mundo por lo que significa América Latina como territorio del cambio político, es que necesitas avanzar a fondo, patear el tablero del orden económico y político. Por eso te empecé con el tema de la deuda. Hay que terminar con el cáncer de un capitalismo que surgió en el Cono Sur de América con terrorismo de Estado, y que el ensayo del Cono Sur se extendió luego con la Thatcher en Inglaterra, con Reagan en Estados Unidos, con Felipe González, socialista, en España, François Mitterrand, socialista, en Francia, y que a la caída de la Unión Soviética a comienzo de los 90 se extendió en Europa del Este y colonizó el sistema mundial. Julio, buenas noches. Irene Antinori te saluda. ¿Cómo estás? Vos sabés que antes de venir para la radio me enteré que hubo un episodio muy llamativo en Brasil donde se le pedía la renuncia de Dilma. Sí. A costo de tener secuestradas a personas, esta persona que había pertenecido al gobierno se había llenado con explosivos que después resultaron que no tenía. Sí. Pero más allá, lo que denunciaba era la gran corrupción. Claro. Entonces, me parece que más allá del gobierno de derecha o de izquierda, me parece que lo que más está matando a estos gobiernos populistas es la corrupción. ¿Vos qué opinión tenés de esto? Yo creo que la corrupción es un dato más. Hay corrupciones de derecha, puede haber corrupciones de izquierda también. El problema está, te digo, más allá de los gobiernos, y yo te ponía el acento al comienzo, que el tema es lo que haga la sociedad. Yo tengo la sensación que necesitamos que nuestra sociedad se indigne. Que nuestra sociedad se indigne de esta naturalización del empobrecimiento generalizado de la población, de estas formas de pensar, de autosatisfacción por el consumo, siendo generoso, el consumo satisfactorio de un 30-40% de la población argentina, que son los que llenan los hoteles, los restaurantes, el turismo, una determinada calidad de vida, pero que deja fuera al 60 o 70% de la población con niveles muy duros de insatisfacción de necesidades de un 40% de la población argentina. Entonces hace falta indignarse, que se pongan en juego otros valores, y no alcanzaría con resolver el tema de la corrupción, porque aunque hubiese compromiso de no robar, acordate que hubo alguien que dijo dejen de robar 2 años, más allá de que dejen de robar, que termine la corrupción. El problema es el mecanismo del orden capitalista que está sustentado en la explotación de la fuerza de trabajo y de los bienes comunes. Fíjate que la gran desesperación de los capitales externos en todo el mundo es conseguir lugares donde la fuerza de trabajo se venda muy barata y donde haya abundantes recursos naturales. Esos son los países emergentes. Cuando dicen que China es un país emergente es porque tiene 1.300 millones de habitantes, la mayoría empobrecida, dispuesta a vender su fuerza de trabajo por poco. Después dicen que esa fuerza de trabajo china vendida a salarios bajos en términos internacionales, termina siendo la clase media china. Pero no en vano, país emergente es también India, y entre India y China explican un tercio de la población mundial. Fíjate que entre los BRIC también está Brasil, otro país altamente poblado, y si hay un país, uno puede pensar en Haití como país muy pobre en América Latina, sí, es cierto, pero el país que tiene cantidad de pobreza por cantidad de poblaciones es Brasil. Y por lo tanto los BRIC tienen esta definición en principio. Son países superpoblados, de población muy empobrecida, que está dispuesta a vender su fuerza de trabajo por muy pocos recursos, que es lo que le asegura alta rentabilidad a esos capitales internacionales. Pero además son emergentes los países que tienen para ofrecer recursos naturales. Fíjate cómo Argentina sale al mundo a vender vaca muerta. No solo es terrorífico el nombre que se le asigna al yacimiento, sino que lo que la Argentina está diciendo, por favor, vengan capitales para hacer perforaciones de 3,5 kilómetros a 5 kilómetros, para inyectar toneladas de agua, un cóctel de tóxicos, que bueno, vamos a asegurar que no genere mal, pero no podemos asegurar que esa magnitud de tóxicos no tenga impacto sobre la naturaleza. Y en general se dice, además, es un territorio escasamente poblado. Y aunque afecte a una familia, aunque afecte a una comunidad, el tema debería preocuparnos, porque además, ¿para qué quiere Argentina explotar esos recursos energéticos? Bueno, para el autoabastecimiento de un modelo productivo que está asentado en el monocultivo de la soja, en la mega minería a cielo abierto, en la llamada industrialización, que no es otra cosa que un mecanismo de armaduría. Por eso te diría que aunque se termine con el tema de la corrupción en Brasil, en Argentina, donde sea, si subsiste este mecanismo donde los gobernantes y o las clases dominantes van a búsqueda de inversores externos para destruir la cultura histórica de la producción agrícola familiar, comunitaria, para industrializar la ruralidad y quitarle tierra a la diversidad productiva que tiene el campo argentino, o para transformar a un país que tiene muchos minerales pero que nunca ha sido un país minero, te lo dice un sanjuanino, para que vengan capitales mineros transnacionales a explotar la cordillera para sacar oro, entre otros minerales, y exportarlos, porque ni siquiera son para usos nacionales y diversificación de la producción, que también merecería ser discutido. O sea, no creo, digamos, que el tema sea la corrupción. Creo que el tema de fondo es cuánto decide el conjunto de la sociedad argentina para discutir el modelo productivo, el modelo de desarrollo de hiperconsumo que hay en nuestro país. Cada vez es más difícil transitar las calles de la ciudad de Buenos Aires. Es imposible encontrar un lugar para estacionar. Digamos que hay una sobreproducción de automotores que ya no satisfacen las necesidades de transporte, cuando vos lo que necesitas resolver es el transporte público, generar otras tendencias en el patrón de consumo de la población. Y ese patrón de consumo va a estar asociado al patrón productivo que generes. Por eso creo que más que ir por el lado de la corrupción, que obviamente no estoy de acuerdo, hay que combatirlo, hay que castigar severamente a la corrupción, pero el tema de fondo es el orden económico, político, social, los valores sobre los cuales se constituye la realidad. Julio Gambina, con él estamos hablando, en este momento estás trabajando en la CTA, y bueno, sigue FISIP. Yo te quería preguntar, en relación al título de esta columna, que yo pienso que tenemos en Argentina, bueno, vos de esto seguramente te lo tenés más claro que yo te quiero transmitir lo que pienso, una izquierda, llamémosla dura, una izquierda combativa, podría estar del lado de grupos trotskistas, del grupo Quebracho, una izquierda, digamos, que inclusive en las calles se la nota, en conflictos gremiales y demás. Y otra izquierda que si bien participa de muchos conflictos gremiales, por eso hablé de tu pertenencia actual a la CTA Nacional, desde el punto de vista de lo que podría ser el enfrentamiento con el capital, con el gran capital, con los empresarios, siempre aparece esa historia del empresariado nacional, de la burguesía nacional. En una época se hablaba hasta de los militares buenos, patriotas, qué sé yo. Esa izquierda finalmente, en lo que es la confrontación directa con el capital, con el gran capital, se diluye porque empieza como a ver terceras posiciones, el famoso 50-50, es decir, creo que es una izquierda que sigue bajo la marca muy fuerte del peronismo, que digamos nunca terminó de romper el tablero del capitalismo, ¿no? ¿Vos qué pensás de esto en la actualidad y por supuesto de cara al 2015, ¿no? Yo te agrego, vos dijiste del peronismo y del socialismo, en un sentido tradicional, porque convengamos que el socialismo como tema genérico también ha tenido esta visión reformista, pensando que se puede ir de reforma en reforma para cambiar la realidad. Yo creo que no hay perspectiva de cambio para la sociedad si no se avanza en una confrontación con el poder. Pero eso solo se logra si hay suficiente fuerza social, política, cultural, dispuesta a enfrentar el poder real en la Argentina. Digamos, no hay solución si no se confronta. Por eso te decía, te ponía como ejemplo el tema de la deuda. La Argentina hoy, si quiere pensar en una perspectiva de resolución de las necesidades de nuestra población, tiene que ir con un planteo duro de patear el tablero del orden mundial, porque además los cambios no alcanzan solo si se hacen desde la Argentina. Se requiere la Argentina, la solidaridad regional y mundial. Por eso, de cara al 2015, yo creo que hay una sociedad que está cansada. Venimos de 30 años de gobiernos constitucionales donde se viene de frustración en frustración. Digamos, las grandes expectativas que generó el cambio de gobierno en el 83 se vio frustrado, y la expectativa era la revolución productiva y el salariazo, primera consigna del gobierno de Menem en el 89, eso se vio rápidamente frustrado, y ante la crisis del 2001 el kirchnerismo intentó capitalizar el descontento popular, asumiendo muchas de las banderas que parecían imposibles hasta muy poquitos meses o días atrás, como el tema de las leyes de la impunidad, la nulidad del punto final y la obediencia debida, que parecían imposibles. Eso se logró en determinadas condiciones sociales. Mi sensación de cara al 2015 es que lo que necesitamos es potenciar una dinámica social masiva de confrontación. En ese plano, y por lo que me preguntaste, no es un dato menor que en los últimos 2 años, Alfredo, se hayan convocado a 3 paros generales, algo que no ocurrió en los 10 años previos. Y por lo tanto está expresando que hay voluntad política, aún con proyectos políticos muy distintos, y modelos sindicales muy distintos entre el que expresa la CTA y el que expresa la CGT, de generar condiciones para que los trabajadores salgan a la calle y se pueda articular esta diversidad que vos viste. Porque es verdad que hay una izquierda de bandera roja en la Argentina muy importante, con peso importante en el movimiento obrero, pero que hay una parte destacada de ese movimiento obrero y del movimiento popular, estudiantil y general, que está bastante radicalizado y no se siente identificado en los partidos tradicionales de bandera roja, y que hay otra experiencia, que es la propia experiencia de la CTA y otros grupos autónomos, algunos de los cuales se han presentado a elecciones en los últimos años y otros no se han presentado todavía nunca a elecciones, que están buscando una representación política electoral. Y bueno, si uno quiere mirar algunas experiencias en la región, yo te hablaba por otras razones recién de Brasil y de Uruguay, pero uno tiene que mirar a Bolivia, que hay una próxima elección, y uno tiene que pensar que este tercer mandato al que se está presentando Evo Morales, con posiblemente un consenso superior al 60% del electorado boliviano, está vinculado a una dinámica de los movimientos sociales. En sentido histórico, el movimiento indígena originario campesino, que es la base social que le dio los 2 primeros periodos a Evo Morales, pero que en esta elección y en el último periodo se incorpora la articulación de los indígenas originarios campesinos con los trabajadores de la Central Obrera Boliviana, en algo, si vos querés, aunque parezca antiguo, de alianza obrero-campesina. No es un dato menor, porque no estaba la Central Obrera Boliviana tan estrechamente vinculada a lo que en Bolivia llaman el gobierno de los movimientos sociales. Y por lo tanto, quizás en Argentina nos sigue faltando que aquella gran dinámica movilizadora del 2001 se transformara en expresión política, incluido lo electoral. Eso es una asignatura pendiente. Y fíjate que la crisis política del 2001 hoy sigue de una manera distinta. No es lo mismo que en el 2001. Pero evidentemente hay mucho descontento que se expresa en pérdida de votos y que se expresa también en el discurso del gobierno por intentar recuperar consenso popular. Y fíjate que de haber logrado una presidencia con el 54% de los votos, se está buscando una disputa presidencial hacia el 2015 de ser primera minoría ojalá en torno al 35% de los votos. Estás hablando de un 20% de pérdida de consenso electoral. Sí, lo que pasa es que esa pérdida se dispersa, evidentemente. Bueno, no hay nadie que la acumule totalmente, o sea que vas a ir siendo primera minoría. Por eso te digo que creo que la única respuesta que queda del lado nuestro, si vos querés, no se trata de un acuerdo de cúpulas, de juntar a lo que hoy aparece como representación electoral del amplio espectro del que estamos hablando, sino que hace falta más dinámica social, más dinámica de masa, y en ese sentido a mí me parece que hay que tomar los temas muy concretos. Muy destacado para mí son algunas luchas muy, muy concretas que se han desarrollado desde las comisiones internas, pero mucho más destacado el que se haya convocado a 3 paros generales, y ojalá, te anticipo que estamos viendo de convocar para el próximo martes 14 a una audiencia pública para la suspensión de pago de la deuda, sobre la base de estos datos nuevos, el desacato de Griesa y la calificación de terrorismo de Estado a los fondos buitres, de terrorismo económico a los fondos buitres. Es el momento ideal para plantearle a la sociedad una movilización popular por el no pago de la deuda, que implique poner a discutir el orden económico, social y político que estamos viviendo en la Argentina. Bueno, en realidad sería muy positivo porque ese reclamo del no al pago de la deuda viene de la década del 80. Viene, ¿no? viene desde prácticamente desde que la dictadura empezó a generar. Sí, sí, pero digo, democráticamente lo sostuvimos desde el 83. Es. Bueno, Julio Bambina, como siempre, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu generosidad, nos haces pensar en algunas cosas, por supuesto, estamos totalmente de acuerdo. Y en otras, bueno, no importa. Hay que seguirlas pensando. En lo fundamental seguimos en lo mismo. Te mando un fuerte abrazo y, bueno, en algún momento volveremos a aparecer para preguntarte cosas. Gracias por llamar. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Chau. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. ATICO, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Continuamos con nuestros sueños posibles y hoy la columna de la querida cooperativa ATICO tiene un matiz especial, ya que vamos a hablar en directo con la directora de Integración Cooperativa, expresidenta de la cooperativa, también la querida amiga y compañera Susana Hersenson. ¿Cómo estás, Susana? Hola, buenas noches, Alfredo. Muy bien. Bueno, acá con Irene Tinori, Fernando Tebel, escuchándote con mucho interés. A ver, hacenos una reseña. Bueno, nosotros tuvimos el jueves una reunión realmente importante con gente del Foro de Salud Mental, pero vos siempre tenés muchas novedades interesantes e importantes en el movimiento cooperativo, así que te escuchamos con mucho interés. Hola, buenas noches a todos y a todas. En realidad lo que quería hoy era un poco transmitir algunas ideas que habían surgido en la actividad del jueves 25 en ATICO, en el foro abierto que organizamos junto con el Foro de Instituciones de Profesionales en Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, la Federación Argentina de Entidades Solidarias de Salud y ATICO. FAES fue fundada en el año 1997 y es una empresa de salud que piensa la salud como una construcción social. El disertante por parte de FAES fue el doctor Ricardo López, que es su presidente, que es médico cardiólogo. ATICO es una de las entidades fundadoras de FAES. En el año 1997 se calculó que alrededor de 100 millones de personas en el mundo recibían asistencia en salud, que era brindada por cooperativas y mutuales. Actualmente, en el año 2014, se calcula que somos casi 200 millones de personas las que recibimos esa asistencia y en muchos más países que anteriormente. Esto, que es poco conocido, da una muestra de lo que es el sector de salud en todo el mundo. Por ejemplo, podemos contarles que la empresa de aviones Boeing y la empresa Microsoft brinda salud a sus empleados a través de cooperativas de salud. En Argentina, según datos no actualizados de un censo realizado por el INAES en el año 2006, se calculaba en ese momento que éramos 16 millones de personas las que a través de cooperativas directamente que brindaban servicios de salud, como el caso de Ático o de FAES, o de cooperativas de servicio que además brinda servicios de salud, eran la cantidad de gente que recibía asistencia a través de cooperativas y mutuales. En nuestro país las primeras cooperativas de salud aparecieron más en la década del 70. Algunas de las características que tenemos estas entidades, a diferencia de las del sector de lucro de la medicina, es que pensamos en una unidad productiva colectiva, en este caso, de servicios de salud. Y nuestro foco está puesto en la salud, en la gente, en los profesionales, en los pacientes, en la prevención a través de campañas y de dispositivos adecuados, y no solamente en la atención de la enfermedad como las empresas lucrativas. Somos un sector que, aunque no se conozca demasiado, siempre tuvo regulaciones por parte de organismos oficiales, en nuestro caso a través del INAES. Y fue recién en el año 2011 cuando se sanciona la ley de medicina prepaga, cuando las empresas de medicina prepaga empiezan a tener un control oficial sobre sus empresas lucrativas. Pero una ley votada por absoluta mayoría que excluía cooperativas y mutuales de esta ley fue vetada y en el artículo primero, y a partir de ese año se nos incluyó en esta ley de medicina prepaga sin permitir que siguiéramos brindando, como hasta ese momento, servicios parciales y planes parciales de salud. Ahora tenemos un doble control, que es por parte del INAES y de la Superintendencia de Servicios de Salud, que además es un organismo hostil hacia nuestro sector, porque no comprende nuestra lógica. Susana Gersenson, con ella estamos hablando, directora de Integración Cooperativa. Una pregunta, vos hablaste de un veto. Sí, en realidad... ¿Podrías aclarar un poco más? Porque yo, por lo menos, si no entendiera nada, ¿un veto de qué? ¿De la ley? En realidad fueron dos decretos de necesidad y urgencia que promulgó el Poder Ejecutivo, a través del cual se incluyó a las cooperativas y mutuales en la obligatoriedad de prestar todo el PMO sin tener en cuenta la cantidad de asociados, que no hay fin de lucro. Bueno, a partir de allí, además, tuvimos también que inscribirnos en la superintendencia y tenemos más controles, más regulación. Se desconoce totalmente a partir de la inclusión de las cooperativas y las mutuales por esos dos decretos del Poder Ejecutivo, de un carácter no lucrativo, sin fin de lucro, de las cooperativas y las mutuales. Como Alfredo, por ejemplo, como un dato bastante significativo, en ese momento, al 2011, había aproximadamente 800 cooperativas y mutuales que brindaban de manera directa o indirectamente planes parciales de salud y servicios de salud. Se inscribieron en el registro de prestadores aproximadamente 250 de esas 800 entidades. Ático es una de las entidades que se inscribió. No sé si más o menos y muy rápidamente te contesté lo que me preguntaste. Sí, perfectamente. Bueno, ¿quieren que siga contándoles un poco más lo que se habló en esta reunión? Va a haber que ir redondeando un poquito por cuestiones de tiempo, pero dale. Bueno, nosotros privilegiamos a la atención primaria de la salud, a diferencia de la atención de la enfermedad, privilegiamos al recurso humano, promovemos un menor consumo de medicamentos, y entre las cuestiones importantes que se hablaron en este foro abierto fue el tema de la discriminación que promueve, o sea, promover la diferenciación de la rivalidad y sostener la cooperación y la competencia, pero por un mejor servicio, por un mejor producto, la sana competencia, para, por ejemplo, obtener mejores indicadores de salud. En realidad, la lógica que propone el sistema y a partir también de esta ley es arrasar con el sector cooperativo y mutuales de salud. Nuestra lucha es muy desigual contra los poderosos, los actores más poderosos de este sistema, porque desconoce totalmente la cooperación y la competencia sana y promueve la rivalidad y la destrucción de organizaciones pequeñas como la nuestra. Nosotros, otra característica de nuestras instituciones es que nosotros promovemos una relación asimétrica y no una relación jerárquica ni entre los prestadores ni entre los médicos y los pacientes. Esto no implica para nada bajar la calidad del servicio, brindar servicios de peor calidad, sino que sea algo más parejo, a donde el paciente también tenga una mayor participación, así como en el caso de ATICO, nuestros asociados, que son los profesionales. Bueno, Susana Gersenson, realmente muy interesante todo lo que señalás, realmente tus aportes son realmente importantes para todos los que estamos interesados en el cooperativismo de trabajo en salud, que este jueves va a tener quizás también una nueva expresión en este intento de armar una federación de cooperativas de trabajo en salud mental. Te mando un fuerte abrazo y bueno, nos seguimos encontrando en el trabajo compartido. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todas y a todos y a los queridos oyentes también. Gracias, Susana. Chao, buenas noches. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Pensar las cosas después que sucedan, durante que sucedan, pero nunca antes que sucedan, y sobre todo cuando siguen sucediendo. Y entonces estamos ante una situación donde la investigación de qué es lo que pasó me parece que está anulada. Ya nunca más vamos a saber si fue un tema de frenos, de señales, del maquinista, porque todo ya está absolutamente contaminado por el prejuicio, que es lo opuesto a la investigación. Sueños posibles. Un programa para reflexionar con un grande. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Nuestros sueños posibles continúan esperando la posibilidad de charlar con la madre de una de las víctimas de lo que fue la masacre de Cromañón. Teníamos todas las ganas de hablar con Cristina Bernasconi, una gran compañera, una gran amiga, pero mientras esta entrevista intentamos concretarla, Yo voy a hacer una pequeña referencia. Lo que nos preocupa en Sueños Posibles, justamente, es esta permanente condición como de reciclaje de la clase política, que independientemente de las cuestiones que pudieron haber protagonizado, en este caso muy concreto se trata del ex jefe de gobierno Aníbal Ibarra, vuelven a la palestra y ya hay propaganda de 2015 Aníbal Ibarra para recuperar la ciudad o alguna cosa por el estilo. Evidentemente nosotros desde este programa, que nació, este programa es efecto de la lucha contra la masacre de Cromañón, ya que fue de alguna manera pensado, creado, inventado en reuniones en lo de José Iglesias, y aquí estamos todavía sosteniendo esto que ha sido una de las batallas contra una de las formas más crueles de la cultura represora, que lo llama la impunidad. La impunidad que, como he dicho más de una vez, no es que no se castigue el delito, sino justamente es al revés, no se castiga el delito porque hay impunidad. La impunidad es una premisa, y muchas veces la impunidad se la reduce al campo de lo jurídico, de lo legal, y yo creo que lo más importante es la impunidad cultural y la impunidad política. Cuando se dice a veces nadie resiste el archivo, yo creo que es muy injusto. Hay muchos compañeros y compañeras que por supuesto resisten el archivo, pero cuando hablamos de archivo no hablamos de expedientes penales o en sede judicial. El archivo es el archivo de la memoria, es el archivo de las acciones concretas, es de lo que cada uno tiene que dar cuenta en cada momento de su vida. Aníbal Ibarra, más allá de ser el jefe de gobierno, que por una serie de acciones y omisiones culposas, dolosas, esas, bueno, lo determinará quien lo tenga que determinar, pero evidentemente era el responsable máximo de lo que fue esa masacre de Cromañón. Lo que yo siempre le censuré y le voy a censurar, e inclusive le voy a reprochar a Aníbal Ibarra, que posteriormente a la masacre no tuvo la capacidad de ir ahí, poner cuerpo y cara para enfrentar a los familiares, para explicar a los familiares, para darle a los familiares todas las comodidades para que esa búsqueda desesperada de cadáveres no fuera una tortura adicional a la muerte. Lamentablemente esto no sucedió. Aníbal Ibarra prefirió entrevistarse con las cámaras de empresarios de la noche, y los familiares quedaron en una deriva sumamente peligrosa. Pero de esto nos tiene que hablar con mucho más fundamento Cristina Bernasconi. ¿Cómo estás, Cristina? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Bueno, ante todo, desde ya, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Sabés que sos una amiga de este programa. Y creo que es muy importante una reflexión tuya. He leído algunos mails que has escrito, muy duros, muy justos también, pero quería, yo estaba editorializando un poco en relación a este regreso, ¿no? No sé si de los muertos vivos o de los vivos que se hacen los muertos, en relación a Ibarra, que se vuelve a postular como jefe de gobierno para el 2015, para, creo que algo así, como recuperar la ciudad. ¿Qué reflexión te merece esta situación? Mira, yo creo que casi todos los que estuvimos, los familiares de Cromañón, se lo hemos dicho, nos parece que se burló de todos nosotros, que le importó, no le importó absolutamente nada, los 194 chicos, y lo único que hizo es huir y esconderse. Nos quedó de siempre, desde que empezó la indagatoria, nos queda la indagatoria a él. Bueno, fue sobreseído de todas las causas y ya no se puede hacer nada más. Pero es algo que te indigna porque es injusto, y no merecemos esto, ni nuestros chicos merecen esto. Cristina, buenas noches. Irene Antinori te saluda. ¿Cómo estás? Yo mucho de derecho no conozco, pero supongo que vos estás asesorada. Después de dejar libre a los responsables de la masacre de los chicos, ¿hay otra instancia donde pueda apelar a la Corte Interamericana? ¿Se puede hacer alguna otra lectura de esto? Sí, se podría llegar a la Corte Sudamericana, pero eso demoraría años. años, o sea que yo no creo que lo hagan. No creo que lo hagan. Vos pensás que la condena de estos 14 imputados todavía no está firme, va a quedar firme, suponemos que para diciembre, y directamente van a ir presos otra vez. Así que les queda esa instancia, la pueden usar, pero yo no sé cuáles son los pasos, ni si va a ser factible para que lo tengan. Cristina Bernasconi, una última pregunta. Yo sé que este es un tema para vos especialmente doloroso, pero bueno, lo tenemos que hablar con los que estuvieron ahí, en situaciones realmente muy tristes, muy trágicas, pero bueno, que estuvieron ahí. La pregunta es muy breve y respondela hasta donde vos quieras y puedas. El movimiento Cromañón fue un colectivo muy muy potente, muy poderoso, y yo en su momento lo conocí bien de adentro. Publicación de libros, jornadas, conferencias, marchas. ¿Qué ha pasado con todo eso? Y bueno, las marchas se fueron diluyendo al pasar del tiempo. Hay un grupito que hace marchas, pero la mayoría no está dedicado a las escuelas, a llevar toda la causa Cromañón, a hacer un estudio con los chicos para demostrarles cuáles son los peligros y lo que se tienen que fijar cuando entran al local. Pero no, ya marchando, supongo que el 30 de diciembre sí, será la marcha como siempre y la misa, pero después los 30 no. O sea que están trabajando en prevención. Exactamente, en prevención y en denunciar todo lo que está mal. ¿Y los chicos cómo toman esto, los adolescentes? ¿Qué reflexiones hacen de acuerdo a lo que pasó? Los chicos lo toman con ganas de ayudar, con ganas de seguir en la lucha por nosotros, porque va a ser así, ellos van a tener que seguir, y les interesa mucho. Cuando vas a un colegio les interesa mucho saber muchas cosas de Cromañón que no sabían. Entonces, cuando vos le vas explicando las cosas, es como que se quedan con la boca abierta. Pero lo toman, o sea, nosotros tratamos de ser, o sea, no de mostrar la parte más fea, sino con palabras de la situación. Así que no, lo toman bien, la verdad que lo toman bien. No, sobre todo para poder aprender a fijarse en cómo se tienen que cuidar, ¿no? Exacto. Bueno, Cristina Bernasconi, una querida amiga, una gran compañera, una enorme luchadora, que ha sido realmente marcada por esta tragedia, y yo sé que ha tenido un altísimo costo, pero bueno, como el de muchos padres, madres y abuelos y hermanos, de lo que fue esta situación tan injusta y que bueno, decididamente nos revela a muchos de nosotros frente a la perspectiva de que Aníbal Ibarra se vuelva a crear o creer como el que salva a una ciudad de la cual hizo tanto para hundir. Te mando un fuerte abrazo, Cristina. Un beso enorme para vos y para Irene. Muchas gracias. Un beso. Besito, chau. Nos vamos en nuestros sueños posibles, con temas pendientes para seguir trabajando en este programa, como ya habíamos anunciado. No es menor el tema de la vivienda, no es menor el tema de la salud. Hay situaciones realmente muy difíciles que tenemos que pensarlas entre todos. Y entre todos tratar de que poder seguir sosteniendo nuestros sueños posibles. Felices sueños posibles, Irene, Fernando y Braulio. Felices sueños posibles.